La forma en que Jesucristo resolvió los conflictos proporciona enseñanzas valiosas para los cristianos sobre cómo abordar las disputas y las diferencias en la vida cotidiana. Aquí hay algunos principios que se pueden extraer de las enseñanzas y acciones de Cristo. Primero, el amor y la compasión. Jesucristo enfatizó el amor y la compasión hacia los demás, incluso hacia aquellos que lo criticaban o se oponían a él. Mostró empatía incluso hacia los pecadores y marginados, lo que nos enseña a tratar a los demás con amor y compasión, incluso en medio del conflicto. Segundo, el perdón. Jesús enseñó la importancia del perdón, perdonó a aquellos que lo crucificaron y nos insta a perdonar a los demás sin importar cuán grandes sean las ofensas. El perdón libera el corazón del rencor y permite la reconciliación. Tercero, la paciencia y la humildad. Jesucristo mostró paciencia y humildad incluso cuando fue insultado y maltratado. Nos enseñó a ser pacientes en el conflicto y a no responder con orgullo o enojo, sino con humildad y mansedumbre. Cuarto, la búsqueda de la reconciliación. Jesús instó a la reconciliación y a la resolución pacífica de los conflictos. En el Evangelio vemos que enseñó que antes de presentar una ofrenda en el altar, uno debe reconciliarse con su hermano si hay algún conflicto entre ellos. Esto destaca la importancia de resolver las diferencias antes de buscar la comunión con Dios. Quinto, la escucha compasiva. Jesucristo mostró una escucha compasiva, mostrando interés genuino por las preocupaciones y necesidades de las personas. Esta habilidad para escuchar puede fomentar la comprensión y la resolución de conflictos. Sexto, la enseñanza y corrección amorosa. Jesucristo enseñó y corrigió a las personas, pero lo hizo con amor y sabiduría. Nos enseñó a abordar las diferencias y los errores con amor, buscando el bienestar espiritual y emocional de los demás. Séptimo, evitar la venganza. Jesús enseñó a evitar la venganza y a dejar el juicio en manos de Dios. En lugar de buscar represalias, nos instó a mostrar amor incluso hacia nuestros enemigos. Y podríamos enumerar un montón, pero una última que vamos a mencionar aquí fue buscar la paz. Jesucristo es conocido como el Príncipe de la Paz. Nos instó a ser pacificadores y a trabajar activamente por la paz en nuestras relaciones y comunidades. En resumen, la forma en que Jesús resolvió los conflictos se basó en el amor, la compasión, el perdón, la paciencia y la humildad. Estos principios continúan siendo guías valiosas para los cristianos en la resolución de cualquier conflicto en la actualidad.